En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Buenaventura, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada empezamos a plantear una nueva línea histórica retrospectiva que tiende luz sobre el acontecimiento histórico del Concilio II del Vaticano. Me refiero a la línea que parte de la contraposición entre dos actitudes ante la Revolución Francesa y los principios que la inspiran, y también las acciones derivadas de esos principios. Hemos tomado como arquetipos de esas dos actitudes distintas a los papas Pío VI y Pío VII. Mientras en Pío VI podemos contemplar una actitud de vigilia doctrinal y de clara oposición a los errores de la revolución y a sus injusticias, en Pío VII, en cambio, tenemos lo que podríamos llamar el modelo de la concertación, de la aproximación, el trato que tiene como fin el acuerdo y el pacto con la revolución personificada en Napoleón Bonaparte. Son dos actitudes claramente distintas e incluso opuestas. Y tenemos que tenerlas en cuenta como términos de referencia para comparar lo que sucede en el siglo XX y en particular lo que atañe al Concilio II del Vaticano en esta línea histórica. La línea tiene que ver con la posición que se adopta frente a la revolución, su espíritu y sus principios. Y hoy nos toca abordar la actitud de Pío VI. Empezamos en la clase de hoy con la actitud de Pío VI, que se manifiesta a este respecto en dos cuestiones fundamentales. Una es la Revolución Francesa y la otra el Conciliábulo de Pistoia. Trataremos de estas dos cuestiones porque en ambas encontramos exactamente el mismo fenómeno de base. El fenómeno que está en el trasfondo es el complejo Iluminismo, ilustración infiltrada en la iglesia. En el caso del Conciliábulo de Pistoia, lo que advertimos son las consecuencias intraeclesiales y un espíritu de reformismo extraordinariamente amplio que pretende llevar a la iglesia a un nuevo estado de cosas conforme al siglo de las luces. No hay que ser muy avisado para advertir en ello, por lo menos, un anticipo de la tesitura del Concilio II del Vaticano. Y por otro lado, la Revolución Francesa, en la cual el complejo ideológico iluminista se manifiesta a nivel político y jurídico. En un caso, la consecuencia es el reformismo eclesial, en el otro, el reformismo revolucionario jurídico-político. Vamos a considerar los documentos de Pío VI en relación con uno y otro fenómeno, empezando con la Revolución Francesa. La clase de hoy la vamos a dedicar al documento capital de Pío VI en relación con la Revolución Francesa, que es el breve Quod Aliquantum, emitido por el Papa Pío VI el día 10 de marzo de 1791. Este breve va dirigido al eminentísimo señor cardenal de la Iglesia Romana, de la Rochefoucauld, y al señor arzobispo de Aix y a los demás arzobispos y obispos de la Asamblea Nacional de Francia, y versa sobre la constitución civil del clero. El encabezamiento tiene variantes según dónde conste el documento. En algunos consta como lo acabo de leer, y en otros está dirigido al cardenal de la Rochefoucauld, al arzobispo de Aix y demás obispos que suscribieron la exposición sobre los principios de la Constitución Civil del Clero. No de la Asamblea Nacional, sino los que suscribieron la exposición sobre los principios de la Constitución Civil del Clero, que es un documento que a modo de carta recibe él del Episcopado de Francia. Este breve de Pío VI requiere ser puesto primero que nada en su contexto histórico. Dije que es emitido por el Papa en marzo de 1791. Y es bien sabido que la Revolución Francesa se inicia en 1789. Entre 1789 y 1790, a lo largo de ese poco más de año y medio, la Asamblea Nacional Constituyente ha emitido una serie de medidas en relación con la Iglesia de Francia, y conviene que las tengamos en cuenta. En primer lugar, procedió ya al comienzo de la instalación de la Asamblea el decreto de abolición de los estamentos. Bien sabido es que la Asamblea no es otra cosa que un desprendimiento ilegal de los Estados Generales que había convocado el rey Luis XVI. Y los Estados Generales se reunían por estamentos, a saber, el estamento del clero, el de la nobleza y el del tercer estado o estado llano. La Asamblea decreta la abolición de los estamentos en el orden jurídico. Los suprime jurídicamente, es decir, antijurídicamente, injustamente. Establece una norma revolucionaria según la cual supone que los estamentos ya no existen más. Obviamente, detrás de eso está el principio de igualación, que no de igualdad, ¿no? De igualación de todos bajo el mismo título de ciudadanos, lo cual reemplaza a la estructura real y orgánica de la sociedad que llevaba siglos de existencia y que tenía un sólido fundamento objetivo. Lo que a nosotros nos interesa es que esa abolición de los estamentos implica la abolición del estamento del clero como tal y por lo tanto la supresión de todos los privilegios jurídicos del clero. Digo de paso que esto, suprimir todos los privilegios jurídicos del clero, instaura en la Francia revolucionaria un estado de cosas semejante al de la época de las persecuciones contra la Iglesia en el Imperio Romano. Porque en cuanto por el edicto de Constantino y el homólogo dictado en Oriente por Galerio, el culto cristiano se hace lícito en el orbe romano, el clero católico pasa a tener todos los privilegios que son comunes al clero en general bajo la ley romana, o sea, a los sacerdotes, a los encargados del culto, porque es de ley natural que los que se ocupan del culto tengan derechos diferenciados respecto de los demás miembros de la sociedad. Eso es así, insisto, a la luz de la más elemental y sana razón práctica, salvo que esté oscurecida por alguna deformidad notoria, que en el caso de la Revolución Francesa es de carácter ideológico, ciertamente. En el caso de esta revolución, además, la aberración se hace más profunda todavía, pues se trata de una nación cristiana. Entonces, la primera medida que tenemos que considerar y tener en cuenta es esta: la abolición de los privilegios del clero, o sea, del derecho diferencial del clero en relación con el resto de los estamentos de la población francesa, que es parte, insisto, de la abolición general de los estamentos, ¿no? Implica una primera medida contra la Iglesia en Francia, bajo la Asamblea. A esta abolición de los privilegios del clero siguen las medidas que atentan contra los bienes de la Iglesia. Esas medidas culminan con la nacionalización o confiscación de todos los bienes eclesiásticos. La Asamblea Nacional, en nombre del pueblo de Francia, se apropia, por un decreto de la Asamblea, de todos los bienes de la Iglesia en Francia. Este despojo, este latrocinio, es otra segunda medida contra la Iglesia. Por la cual el Estado se apropia injustamente de los numerosos bienes que son la base de sustento de la vida y de la actividad de la Iglesia en Francia y que han sido adquiridos durante siglos y siglos a través de diversas donaciones y que forman el patrimonio no sólo material, sino incluso en gran medida cultural de la Iglesia de Francia en ese momento. De esa confiscación va a resultar no sólo el dejar sin base de sustento propio a la Iglesia, sino Además, una dilapidación y destrucción de amplio alcance del patrimonio cultural de la Francia cristiana. No solo me refiero a edificios de grandísimo valor que se pierden, que se destruyen, sino también a magníficas bibliotecas que quedan o destruidas o dispersadas, entre otras cosas. Luego viene la abolición del diezmo, es decir, del impuesto eclesiástico, con lo cual se termina de consumar el despojamiento de la Iglesia en cuanto al derecho de propiedad. Luego vienen los atentados contra los votos de religión, a los que se les priva de valor jurídico, y contra el Estado religioso, al cual se deja fuera de la ley. Y finalmente, la constitución civil del clero. La constitución civil del clero es discutida en la asamblea ampliamente y es finalmente aprobada el 12 de julio de 1790. Doy esta fecha como referencia para que se advierta que el breve del Papa no es el fruto de una reacción súbita, sino el resultado de una reflexión de varios meses. Pasa más de medio año hasta que el Papa emite el breve correspondiente. Y es importante detenerse a explicar por qué pasa tiempo. No es que el Papa no advirtiese ya de antemano la orientación fuertemente anticristiana de la Asamblea Nacional de Francia, de la Asamblea Revolucionaria. Expresó sus dudas, sus congojas y sus pesares en relación con las medidas que se iban tomando ya en 1789, en reiteradas ocasiones, en diversas cartas dirigidas al rey de Francia, a los obispos de Francia. Y un año antes, aproximadamente, del breve, a comienzos de 1790, antes de que se emitiese la Constitución Civil, en un solemne consistorio de cardenales, es decir, reunión de cardenales en Roma, ante las cuales él hizo una alocución, expuso la problemática de la Iglesia de Francia. La mirada del Papa estaba atenta, vigilante, en relación con lo que iba sucediendo. Pero digo que vale la pena detenerse a señalar que pasan varios meses, más de medio año, insisto, entre la sanción de la Constitución Civil del Clero por la Asamblea y el breve de Pío VI. El porqué de esa dilación lo explica él en el breve que vamos a leer a continuación. Pero resumo esa exposición diciendo que el Papa Pío VI, antes de despedirse de manera solemne por el breve, procuró por todos los medios a su alcance, recabar la opinión del episcopado de Francia, lo cual muestra, en primer lugar, su prudencia en este asunto, porque por más claras que tuviera él las cuestiones de principio, el detalle de los acontecimientos, la trama concreta de los hechos, la conocían mucho mejor los obispos de Francia que él. Lo mismo que el alcance de las posibles concesiones voluntarias hechas por los obispos ante el rey o ante la asamblea. De manera que él necesitaba ser no solo informado por ellos, sino también informado del parecer de ellos, de la opinión de ellos en relación con todas las circunstancias y el alcance concreto de las medidas de la asamblea. Pero además de reflejar prudencia, refleja respeto por el episcopado francés. Él no va a emitir un breve acerca de una cuestión que es particular del Reino de Francia, sin antes consultar el parecer del conjunto de los obispos franceses. Es muy importante destacar esto, porque veremos más adelante cómo esta actitud de Pío VI contrasta por completo con la actitud que adoptará Pío VII a la hora de firmar el concordato con Napoleón. Me refiero a la actitud en relación con los obispos de Francia. La Constitución Civil del Clero es toda ella un intento de someter a la Iglesia Católica de Francia a la autoridad del Estado, de subordinar la Iglesia al Estado y de disponer de la organización interior de la Iglesia y de su actividad desde la autoridad del Estado. De eso se trata y no de otra cosa en la Constitución Civil del Clero. El breve del Papa Pío VI, y ahora ya sí entramos en el documento, podemos considerarlo dividido en dos partes fundamentales precedidas por una introducción. La introducción está dedicada a exponer precisamente el asunto de los motivos del breve y de cómo ha llegado el Papa a la resolución de emitirlo, a través de qué circunstancias concretas. Y después de esa introducción vienen las dos partes fundamentales. La primera afronta los errores doctrinales principales de la Constitución Civil del Clero. Es decir, los puntos de doctrina en que la Constitución atenta contra la fe de la Iglesia. Y la segunda parte considera las cuestiones de disciplina en que la Constitución Civil del Clero dispone injustamente transformaciones o reformas que solo compete decidir a la autoridad eclesiástica. Al entrar en las cuestiones de disciplina, podríamos subdividir la segunda parte fundamental del documento, a su vez, en dos partes principales, con una tercera añadida o complementaria. En las dos partes principales el Papa Pío VI expone en general los principios que deben guiar la modificación o reforma de la disciplina eclesiástica y cómo la Constitución Civil del Clero atenta contra esos principios. Y en segundo lugar, entra a analizar punto por punto las reformas disciplinares que establece la Constitución Civil del Clero y cómo cada una de esas reformas es inaceptable para la Iglesia. Y la tercera parte, que podemos llamar complementaria, contiene una serie de consideraciones de comparación histórica entre la Asamblea Nacional de Francia y otros hechos acontecidos previamente en la vida de la Iglesia en relación con la con los cambios disciplinares. Muy bien. Entremos ahora en la lectura y análisis de este documento de extraordinaria importancia histórica. Adviértase que este documento será recibido en la Francia revolucionaria con un virulento rechazo, desde luego. Y será objeto de pública execración, desprecio. Hará que surja en la Francia revolucionaria una literatura en principio panfletaria y luego más literaria, y también una iconografía de repulsa al Papa Pío VI. Es interesante ver los grabados, las viñetas, las caricaturas contra la figura del Papa Pío VI, que surgen del seno de la Francia revolucionaria. Y voy a referirme como paradigma solamente a una, en la cual aparece San Pedro rechazando al Papa Pío VI, que está caricaturizado en figura de demonio. Es interesante esa imagen porque muestra cómo los revolucionarios no solo no están dispuestos a admitir la enseñanza doctrinal del Papa, sino que además se creen el auténtico cristianismo. San Pedro está con ellos. Esa sola imagen basta para advertir cómo, además del tipo de lenguaje que se usa y el tipo de lenguaje gráfico que se usa, bastan para advertir, digo, cómo la Revolución Francesa está en la misma línea de la Revolución Religiosa Protestante. Este es una línea de análisis histórico también que debe ser profundizada, en mi opinión, la estrecha, la profunda conexión que tiene el modelo protestante con la Revolución Francesa. Pero es un tema que también aparece señalado en el breve de Pío VI. Lo destaco de antemano porque si uno advierte, como he dicho hace un momento, que la Constitución Civil del Clero es un intento de someter la Iglesia a la autoridad del Estado, parece claro que la inspiración del modelo está en los estados protestantes. El caso de Francia tiene la peculiaridad de que se pretende que la Iglesia siga siendo Iglesia católica y que esté al mismo tiempo sometida a la autoridad del Estado. Desde luego eso ocasiona el cisma y la creación de una denominada Iglesia Nacional de Francia o Iglesia Católica de Francia, al margen de la comunión de la Iglesia Católica. Una sola cosa más voy a añadir que es previa. La constitución del clero, una vez sancionada, va a suscitar un decreto complementario de la Asamblea Nacional, por el cual se exigirá a todos los eclesiásticos del orden jerárquico que sean un juramento público de valor jurídico de aceptación de la constitución civil del clero. Este juramento es rechazado claramente por el breve del Papa Pío VI y ese juramento será de alguna manera el instrumento concreto de división de la Iglesia de Francia entre los que juran, los llamados juramentados, y los que se niegan a prestar el juramento, que permanecen en la comunión de la Iglesia Católica. Dicho sea también de antemano, en honor del episcopado francés, de 131 obispos, arzobispos y obispos que contaba en ese momento la Iglesia de Francia, solo cuatro juraron la constitución civil del clero. El breve de Pío VI hace alusión al primero que juró, que fue el obispo de Autun, el célebre, tristemente célebre Talleyrand, que fue el más fervoroso defensor de la constitución civil del clero. Los otros tres juramentados juraron en situación de mayor precariedad personal, pero Talleyrand lo hizo con todo fervor y entusiasmo. Y por eso es objeto de especial consideración en el breve de Pío VI. Bien. Ahora sí, empecemos con la lectura. Se inicia el breve así. Amados hijos nuestros y venerables hermanos, salud y bendición apostólica. La importancia del asunto y los urgentes negocios que nos cercan han sido el motivo de diferir por algún tiempo la respuesta que dirigimos ahora a vuestra carta del 10 de octubre, firmada por un gran número de vuestros ilustres colegas. Acá aparece el documento que va a dar ocasión a que el Papa pueda, según su criterio, emitir el breve. Es una carta firmada por buena parte del episcopado francés, dirigida al Papa, primero en forma manuscrita, luego en forma impresa, como documento expresivo de la posición del grueso del episcopado francés ante la Constitución Civil del Clero. Su contexto ha servido para renovar en nuestro corazón el profundo dolor que no podrá mitigarse con ningún género de consuelo y del que estábamos ya penetrados desde el momento en que llegó a nuestra noticia que la Asamblea Nacional, convocada para arreglar los asuntos de pública economía, se había propasado hasta el punto de atacar por medio de sus decretos la religión católica y que la mayoría de sus miembros conspiraba a hacer una irrupción en el santuario. En estas breves líneas, el Papa ha hecho una alusión al carácter radicalmente ilegal, antijurídico de la deriva de la Asamblea Nacional. Los estados generales fueron convocados para una cuestión presupuestaria. Ante la crisis financiera de la corona, debían votarse impuestos extraordinarios. Es para eso que se convocaron los estados generales. Y eso se va a transformar en una Asamblea Nacional Constituyente que pretende no solo reformar, sino revolucionar la totalidad de la institucionalidad política y jurídica de la monarquía francesa. Esto lo apunta el Papa aquí como al pasar, pero está haciendo notar la profunda irregularidad de la situación jurídico-política de Francia. Nos pareció conveniente guardar silencio por lo pronto, temiendo que la voz de la verdad irritase aún más a esos hombres sin consejo y que los precipitase en mayores excesos. Para obrar de este modo, nos fundábamos en la autoridad de San Gregorio Magno, que dice: es menester juzgar con prudencia las circunstancias de una revolución para no dejar correr la lengua con vanos discursos cuando debe ser reprimida. En la traducción que acabo de leer no es del todo exacta, porque en lugar de las circunstancias de una revolución habría que decir, según el texto latino, las vicisitudes de los tiempos, ¿sí? Es menester juzgar con prudencia las vicisitudes de los tiempos para no dejar correr la lengua con vanos discursos cuando debe ser reprimida. Un consejo de sana y noble prudencia. Aquí el Papa apunta a uno de los principales motivos de la dilación del plazo del breve, ¿no? Que no es una dilación excesiva, es decir, es una dilación razonable, basada en criterio de prudencia. En medio de eso hemos elevado nuestra voz a Dios y hemos ordenado que se hagan rogativas públicas para alcanzar que el Espíritu Santo se digne inspirar a esos nuevos legisladores la resolución de apartarse de las máximas de la filosofía del siglo y de volver y permanecer invariablemente en los saludables principios de nuestra religión. Aquí el Papa dice que antes de hablar, lo que ha hecho es orar y mandar que se hagan oraciones. Y eso con una intención fundamental: que se conviertan los corazones de estos nuevos legisladores. Adviértase que de nuevo el Papa, así como en el caso de la prudencia, manifiesta una actitud honda, profundamente cristiana, de caridad y de apego a la verdad, juntamente. Ruega por la conversión de las mentes de estos hombres y apunta a la causa de la corrupción de esas mentes. Y esa causa es Huius seculi filosofia, la filosofía de este mundo, la filosofía de este siglo. Aquí está haciendo alusión el Papa Pío VI a un concepto acuñado en el Nuevo Testamento por San Pablo, que habla de la vana filosofía de este mundo, de la vana filosofía del eón presente. ¿Qué es eso? Con eso no se significa, obviamente, la filosofía en el sentido de amor por la sabiduría, ni la filosofía en el sentido de la ciencia filosófica clásica, que la Iglesia ya desde los primeros siglos asumió para cultivarla en su propio seno. Con esa expresión de Pablo, ¿a qué se alude? Se alude a lo que podemos llamar con un nombre sencillo racionalismo. ¿Qué es la vana filosofía de este siglo. Es la pretensión de tener la sabiduría del hombre por sí mismo, por su sola razón. Es la petulancia, la soberbia de la razón, no la razón misma, sino el hecho de que los hombres asuman una actitud de soberbia racionalista, poniendo su presunto conocimiento, su presunta sabiduría propia como algo superior y supremo, diríamos, y por lo tanto queden cerrados a la luz de la verdad revelada. Eso es lo que se llama vana filosofía de este mundo en San Pablo, y es esa la expresión que usa aquí el Papa Pío VI, y la usa de manera sumamente adecuada, porque la filosofía de este siglo en ese sentido es lo que se ha desarrollado ampliamente en el siglo XVIII bajo el nombre de iluminismo. Es lo que en la antigüedad cristiana se llamó gnosticismo, y en el siglo XVIII, iluminismo. Estos nuevos iluminados o alumbrados pretenden que la sola razón basta para todo. No solo eso, desprecian la fe, abominan de la fe. La consideran un mal para los hombres y exaltan unilateralmente una pseudognosis de la que se sienten depositarios por ser los hombres nuevos de la edad nueva del siglo de las luces. Al decir esto, el Papa está poniendo con toda claridad de manifiesto que esa constitución del civil del clero, que va a analizar a continuación, tiene como fuente de inspiración primaria esa vana filosofía de este mundo, que no es otra cosa que el racionalismo iluminista en el contexto concreto en que el Papa está hablando. Releo esta sentencia porque es fundamental para todo el breve. En medio de esto hemos elevado nuestra voz a Dios y hemos ordenado que se hagan rogativas públicas para alcanzar que el Espíritu Santo se digne inspirar a esos nuevos legisladores la resolución de apartarse de las máximas de la filosofía del siglo y de volver y permanecer invariablemente en los saludables principios de nuestra religión. Hemos imitado en esta parte el ejemplo de Susana, la que según expresa San Ambrosio, obró más con el silencio que si hubiera hablado, pues callando delante de los hombres hablaba a Dios, y aun cuando no se oyera su voz, era elocuente su conciencia. No buscaba el juicio de los hombres, porque tenía en su favor el testimonio de Dios. Acá el Papa Pío VI hace alusión a otro principio fundamental, que es un principio de toda la vida cristiana, y que tiene peculiar aplicación a la vida de los que en la iglesia tienen que guiar a los demás, es decir, de los pastores. En ese sentido, podemos decir que es un principio eminente de pastoral. ¿Y ese principio en qué consiste? En que el cristiano, el ejemplo que toma aquí San Ambrosio, en un sentido antropológico es el de Susana, no tienen que preocuparse por el juicio de los hombres, sino que tienen que obrar delante de Dios, que es el que conoce el corazón de los hombres, el que ve en lo profundo del alma, y tienen que decidirse ante Dios, no en virtud de lo que los hombres vayan a pensar, decir o hacer. A continuación hace el Papa alusión a el consistorio secreto en que habló el 29 de marzo del año 1790, o sea, el año anterior al del Breve, casi a un año de distancia, de los asuntos de Francia. Y más adelante dice: mientras nos hallábamos entregados a esos cuidados, los que suscitaban en su ánimo lo que se estaba haciendo en Francia y que había expresado él en el consistorio de marzo de 1790, se nos anuncia que la Asamblea Nacional, bajo cuyo nombre entendemos solamente y siempre la mayoría, aclaración también importante, porque si uno sigue las discusiones de la Asamblea, obviamente hubo voces de oposición a la Constitución Civil del Clero en general y en particular. No fue una votación unánime, pero sí mayoritaria. Ampliamente mayoritaria, incluso. Que la Asamblea Nacional había publicado en el mes de julio un decreto que, con el especioso título de Constitución Civil del Clero, se dirigía de hecho a invadir los dogmas más sagrados, a subvertir la disciplina más solemne de la Iglesia, a destruir los derechos de esta silla apostólica, los de los obispos, de los presbíteros, de las órdenes regulares de ambos sexos y de toda la comunión católica, a abolir las ceremonias más santas, a usurpar los dominios y rentas eclesiásticas y a producir tantas calamidades que difícil fuera creerlo si no se experimentasen. En este pasaje aparece ya la estructura general del conjunto de del documento, del breve, porque de entrada dice el Papa lo siguiente, releo: un decreto que se dirigía, de hecho, a invadir los dogmas más sagrados, a subvertir la disciplina más solemne. Ahí tenemos las dos partes principales en que podemos considerar dividido el documento. Hay verdades que atentan contra los dogmas y hay atentados contra la disciplina eclesiástica. En esos atentados contra la disciplina eclesiástica, evidentemente, se usurpan los derechos de la silla apostólica, de los obispos, de los presbíteros, de los religiosos y religiosas y de toda la comunión católica. No fue posible dejar de estremecernos con la lectura de semejante decreto, y nos causó la misma impresión que en otro tiempo hizo en San Gregorio Magno, predecesor nuestro, cierto escrito que un obispo de Constantinopla le había remitido para someterlo a su examen, porque apenas hubo recorrido las primeras páginas mostró haber reconocido el manifiesto veneno que contenía la obra. Y cuando estábamos sumergidos en el más profundo dolor, ved que nos llega a fines de agosto una carta de nuestro muy amado hijo Luis, rey cristianísimo, en que solicita de nos con la mayor urgencia que confirmemos con nuestra autoridad, por lo menos provisionalmente, 5 artículos decretados por la Asamblea y revestidos ya de la sanción real. Aunque dichos artículos nos parecieron desde luego contrarios a los cánones, con todo, por respeto al rey, creímos deber usar de atención en nuestra respuesta. Le contestamos, pues, que someteríamos los artículos a una congregación de 20 cardenales, cuyos dictámenes, puestos por escrito, examinaríamos nosotros mismos y meditaríamos con toda la seriedad que exigía un asunto tan importante. Entretanto, por otra carta familiar hemos suplicado al mismo rey excitase a todos los obispos de su reino a que le manifestaran con confianza sus sentimientos y que nos comunicaran sus reflexiones, proponiéndonos el partido que se resolvieran a tomar después de haber convenido entre sí e instruyéndonos de cuanto la distancia de los lugares ocultaba nuestro conocimiento a fin de evitar incurriéramos en alguna falta contra nuestra intención. Mas hasta ahora no hemos recibido de vuestra parte ninguna explicación sobre la conducta que debemos observar en estas circunstancias, y sí solo han llegado a nuestras manos cartas pastorales, exhortaciones y discursos impresos llenos de espíritu evangélico, pero estos escritos compuestos separadamente por cada uno de sus autores no nos presentaban ni indicaban las medidas que debiésemos tomar y estimarais más conveniente en situación tan fatal y en el extremo a que se veía, a que os veis reducidos. En medio de esto, hemos recibido una exposición manuscrita de vuestros sentimientos sobre la condición del clero, que posteriormente nos ha llegado impresa y cuyo preámbulo presenta un abstracto de muchos decretos de la Asamblea, acompañado de reflexiones que descubren su veneno y nulidad. Muy bien. En toda esta parte de la introducción expone ahora el Papa lo que podríamos llamar las circunstancias concretas en que emite el breve, ¿no? Por un lado, la asamblea que sanciona la Constitución Civil del Clero. El rey que lo urge al Papa en carta personal a aprobar algunos artículos. Y los obispos que se demoran en dar una respuesta colectiva. Es decir, hay muchos escritos piadosos que reaccionan contra la Constitución Civil del Clero, de este obispo, de este otro, del de más aquí, del de más allá. Pero lo que el Papa está reclamando es una exposición de conjunto de los obispos de Francia acerca de lo que les parece más razonable hacer. Lo más parecido a esto que le llega es la carta a la que he hecho alusión al comienzo de la introducción, ¿no? Y que es la que le permite, como punto de apoyo fundamental, emitir él a su turno este breve. También hace alusión a una nueva carta ya de casi de fin de año 1790 del rey Luis XVI. Y dice así: el rey solicita de nos, entre otras cosas, que empeñemos los arzobispos y obispos a que consientan en la división y supresión de las iglesias metropolitanas y sufragáneas, rogándonos al mismo tiempo que prestemos nuestra anuencia, a lo menos provisionalmente, para que las formas canónicas observadas hasta el día por la Iglesia en las elecciones de los nuevos episcopados se llenen al presente por la autoridad de los metropolitanos y obispos. Omite una parte y sigue. De esta solicitud del rey se infiere claramente que reconoce él mismo la necesidad de consultar a los obispos en casos semejantes y ser por consiguiente justo que nada decidamos sin haber oído antes su parecer. Esperamos pues una exposición fiel de vuestros sentimientos y instrucciones suscritas por todos o por el mayor número, a fin de que apoyados sobre este monumento como en una base sólida, sirva de guía y regla nuestras deliberaciones y podamos pronunciar el juicio que corresponda y sea conveniente a vosotros y a todo el reino de Francia. Mientras se cumplan estos votos, hallamos en vuestras cartas auxilios que nos facilitan el examen de todos los artículos relativos a la Constitución del Clero. Hasta aquí lo que podríamos considerar la introducción. El Papa ha señalado con claridad el hecho de que hay una constitución llamada Constitución Civil del Clero, emitida por la Asamblea Nacional de Francia. Que esa constitución está inspirada por la vana filosofía de este mundo, es decir, por un racionalismo impío y contrario a la luz de la verdad revelada. Y al mismo tiempo señala con insistencia la necesidad de apoyarse en el parecer común del conjunto de los obispos de Francia. Con lo que cuenta ese respecto es con esa carta que le ha llegado, firmada por un gran número de obispos, ¿no? Y en la que expone su parecer sobre cada una de las partes de la Constitución Civil del Clero. Es a la espera de una mayor y más amplia declaración del Episcopado francés que el Papa emite este breve el 10 de marzo de 1791. Y empieza ¿con qué? Y con la declaración de los principales errores doctrinales del documento. Esos errores doctrinales fundamentales son tres. El primero es la negación de la independencia y de la superioridad de la autoridad apostólica en relación con la autoridad civil. El segundo es la concepción errónea de la libertad. O dicho de otra manera, la negación de la limitación y dependencia de la libertad humana en relación con la soberanía de Dios. Y el tercer error fundamental es la negación del primado de la sede apostólica. Estos serían los tres puntos dogmáticos fundamentales que achaca el Papa como errores a la constitución civil del clero. Y vamos a leer brevemente sobre cada uno de ellos. Voy al texto. En primer lugar, si se leen las actas del Concilio de Sens, celebrado en el año 1527 para combatir la herejía de Lutero, se verá que la base en que se funda el decreto de la Asamblea de que se trata no puede preservarse de la nota de herejía. Esta es la introducción a una cita bastante extensa de las actas del Concilio de Sens de 1527. Es un concilio de la Iglesia de Francia. Y en este concilio se rechazan los errores luteranos. Es interesante advertir lo que ya hemos dicho antes, ¿no? El Papa empieza por señalar que la constitución del clero, la constitución civil del clero emitida por la Asamblea Nacional de Francia, es herética, en primer lugar, en un punto de doctrina que esa constitución civil del clero comparte con el luteranismo. Basta con advertir la tendencia general, la finalidad primaria del documento para darse cuenta de eso. La llamada Constitución Civil del Clero es un acto por el cual la Asamblea Nacional pretende subordinar la institución eclesiástica al Estado. Y eso es lo que ha hecho la Revolución Protestante desde el comienzo. Por lo tanto, hay por lo menos una afinidad, un parentesco indudable entre la constitución civil del clero y el luteranismo. La constitución civil del clero no niega explícitamente la existencia de la autoridad apostólica y de la sucesión apostólica, como sí lo hacen Lutero y Calvino. Eso es cierto. Pero el modo en que considera que los que tienen esa autoridad deben estar sujetos, subordinados a la autoridad del Estado, implica el error. Aunque no lo explicite, lo implica. Podríamos preguntarnos si lo implica necesariamente. Y parece muy difícil negarlo, porque si el Estado, si la autoridad civil del Estado tiene derecho a subordinar al clero entero, a todo el episcopado, a todo el presbiterado de la Iglesia de Francia, a la autoridad política, y establecer sus jurisdicciones y reorganizar el territorio de cada episcopado, pareciera que la autoridad de esos obispos procede del Estado y no de Dios por Jesucristo a partir de los apóstoles. Porque si no procediese del Estado, no se ve cómo el Estado pueda tener derecho a considerar a los que ejercen esa autoridad como subordinados suyos, como funcionarios suyos. Y a disponer, inclusive, del ordenamiento de su jurisdicción. Y obligarlos a jurar los principios de una constitución en la cual explícitamente se está estableciendo la superioridad de la autoridad civil sobre la eclesiástica. E implícitamente, insisto, se está sosteniendo que esa autoridad eclesiástica depende del Estado y no puede ejercerse legítimamente sino bajo la autoridad del Estado. Vuelvo al texto de Pío VI. El concilio se explica en estos términos. Y ahora viene la cita del concilio de San. A esos hombres ignorantes siguió luego Marsilio de Padua, cuyo envenenado libro intitulado Defensa de la Paz o Defensor de la Paz se dio a luz hace poco por la diligencia de los luteranos para desgracia del pueblo cristiano. Acá se cita, como está hablando el concilio de los antecedentes del luteranismo, y cita entre ellos de modo singular a Marsilio de Padua, que en el siglo XIV sostuvo la superioridad de la autoridad civil sobre la eclesiástica. Él insulta a la Iglesia como un encarnizado enemigo y adula impíamente a los príncipes seculares. Niega a los prelados toda jurisdicción exterior, exceptuando la que el magistrado lego les hubiese concedido. Sostiene también que todos los sacerdotes, ya sean simples presbíteros, obispos, arzobispos y aun el Papa, tienen por institución de Jesucristo una autoridad igual, y que si alguno tiene una potestad mayor que otro, es por pura concesión del príncipe, quien puede revocarla a su discreción. Adviértase que entre los errores que les mencionan aquí está, primero, el error de negar que los sucesores de los apóstoles, los obispos, tengan jurisdicción exterior por sí mismos. ¿A qué se refiere esto de jurisdicción exterior? Ellos tengan autoridad para gobernar a los miembros de la Iglesia en el fuero externo, es decir, jurídicamente. Tendrían solamente una autoridad moral o espiritual, como consejeros, como predicadores, y nada más que eso. Ahí ya estamos en una afirmación herética, porque se niega la potestad de jurisdicción, la auténtica autoridad jurídica para gobernar de los apóstoles y de sus sucesores. Pero además hay otra cosa, se niega también la jerarquía eclesiástica, porque se sostiene que si alguna diferencia hay de autoridad entre unos y otros, como entre un obispo y un presbítero, es por simple decisión de la autoridad civil, como si la autoridad la distribuyera la autoridad civil misma. Sigue la cita. Pero por las sagradas escrituras fue reprimido el abominable furor de este hereje delirante. Ellas declaran que es independiente de la potestad civil la potestad eclesiástica, la cual se halla fundada sobre el derecho divino que la autoriza a establecer leyes para la salud de los fieles y castigar con censuras legítimas a los rebeldes. Ahí se afirma dos verdades de fe. La primera, el origen divino de orden sobrenatural de la autoridad apostólica, que no deriva en modo alguno de la autoridad del Estado, sino que deriva de Jesucristo mismo, que la instituye en los apóstoles y, a partir de ellos, en sus sucesores. Y segundo, que esa autoridad episcopal conlleva la auténtica potestad de gobierno que en una sociedad, que es la Iglesia, y que por lo tanto implica la dimensión exterior, la jurisdicción exterior, el derecho a establecer leyes y sanciones correlativas a esas leyes para la salud del pueblo cristiano. Se demuestra por las mismas escrituras que la potestad de la Iglesia es no solamente superior, sino también más digna que ninguna otra potestad secular. Acá está la superioridad esencial de la autoridad eclesiástica en virtud de su fin, que es el fin último sobrenatural y por lo tanto es el fin de todo otro fin. Y además también en virtud de su institución directa como instrumento de la salvación de la humanidad por Jesucristo mismo. Esa es una autoridad superior a cualquier otra. Esencialmente superior. Intrínsecamente más perfecta. La potestad de la Iglesia es no solamente superior, sino también más digna que ninguna otra potestad secular, mientras que Marsilio y demás herejes mencionados se desenfrenan impíamente contra la Iglesia, emplean sus esfuerzos y se empeñan a porfía en disminuir alguna parte de su autoridad. Os debemos también recordar una sentencia de Benedicto XIV, conforme en un todo con la doctrina expuesta del Concilio de Sens, pues en su carta dirigida al primado, arzobispos y obispos de Polonia, con fecha 5 de marzo de 1755, se explica del modo siguiente sobre una obra impresa en lengua polaca, pero que se había publicado antes en francés con este título: Principios sobre la esencia, distinción y límites de las dos potestades, espiritual y temporal, obra póstuma del padre Laborde del Oratorio. En ella el autor somete el ministerio eclesiástico a la autoridad secular en términos de que pretende sostener que a ésta pertenece conocer y juzgar del gobierno exterior y sensible de la Iglesia. Y ahora viene la cita del Papa Benedicto XVI. Este impudente escritor, dice Benedicto XIV, acumula artificiosos sofismas, emplea hipócritamente un lenguaje afectado de piedad y de religión, violenta muchos testimonios de la Escritura Santa y de padres con el designio de reproducir un falso sistema, reprobado hace largo tiempo por la sede apostólica y expresamente condenado por herético para imponer y seducir más fácilmente a los sencillos y menos advertidos. Hasta allí la cita de Benedicto XIV. En consecuencia, proscribió el libelo con las notas de capcioso, falso, impío y herético. Prohibió su lectura y uso a todos los fieles, aun a los que según el derecho deben ser especial e individualmente expresados, bajo pena de excomunión incurrida en el mismo hecho y sin otra declaración reservada al soberano pontífice fuera del artículo de muerte. ¿Qué jurisdicción, en efecto, pueden pretender los legos en las cosas espirituales por la que deban los ministros de la Iglesia someterse a sus decretos? Ningún católico puede ignorar que Jesucristo, al tiempo que instituyó su Iglesia, concedió a los apóstoles y a sus sucesores una potestad independiente de toda otra que ha sido reconocida unánimemente por todos los padres con Ocio y San Atanasio cuando previnieron: «No os mezcléis en los asuntos eclesiásticos». No os toca a vos imponernos preceptos en esta materia, por el contrario, debéis recibirlos de nosotros. Dios os confió el imperio, aquí queda claro que están hablando al emperador, pero en nuestras manos puso el régimen de la Iglesia. Así como el que usurpa la autoridad resiste a la orden de Dios, temed igualmente que arrogándoos la jurisdicción eclesiástica os hagáis reo de un crimen todavía mayor. Hasta allí la cita. Por esto San Juan Crisóstomo, para comprobar la misma verdad, refiere el ejemplo de Osa, quien quedó muerto por haber puesto sus manos en el arca, usurpando un ministerio que no le tocaba, aunque su intención fue evitar que cayera. Estas son palabras de San Juan Crisóstomo. Si la violación, pues, del sábado, si solo haber tocado el arca con el fin de sostenerla pudieron excitar la cólera de Dios en términos que no alcanzaron ningún perdón los culpables, ¿qué excusa tendrá, qué indulgencia podrá esperar quien osara alterar los augustos e inefables dogmas de nuestra fe? ¿Cómo pudiera evitar el castigo? No, no puede ser, os repito, que no puede ser. Acá el Crisóstomo está haciendo alusión al pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo sexto, en que se relata cómo en la traslación del arca hacia Jerusalén, decidida por David, Osa tocó, sin tener derecho a hacerlo, el arca y fue inmediatamente fulminado por la cólera de Dios. Eso está tomado como ejemplo de la intrusión indebida en las cosas sagradas. Y por eso cita aquí el Papa Pío VI, después de haber citado al Concilio de San de 1527, después de haber citado la condena de la obra que repite esos errores en la primera mitad del siglo XVIII, ¿no?, por el Papa Benedicto XIV, cita ahora a San Juan Crisóstomo, que comentando el episodio de Osa hace alusión a la importancia que tiene el respeto de las cosas sagradas. Del mismo modo decidieron los sagrados concilios y todos los monarcas franceses han reconocido y adoptado esta doctrina, hasta Luis XV, abuelo del soberano reinante, quien el día 10 de agosto de 1731 declaró solemnemente, y ahora viene una declaración del rey Luis XV. Que reconocía por su primer deber el impedir que con ocasión de disputas se suscitaran dudas sobre los sagrados derechos de una potestad que ha recibido de solo Dios el derecho de decidir las cuestiones de doctrina sobre la fe o sobre la regla de las costumbres, el de establecer cánones o reglas de disciplina para la conducta de los ministros de la Iglesia y de los fieles en orden a la religión, instituir sus ministros o destituirlos conforme a las mismas reglas y de hacerse obedecer de los fieles, imponiéndoles según el orden canónico no sólo penitencias saludables, sino también verdaderas penas espirituales por medio de juicios o censuras que tienen derecho a imponer los primeros pastores. Acá la independencia y el carácter de jurisdicción externa de la autoridad apostólica es reconocido clara, explícitamente, por el rey de Francia, Luis XV. Pero a pesar de unos principios tan generalmente reconocidos en la Iglesia, la Asamblea Nacional se ha arrogado la potestad espiritual cuando ha establecido tantos reglamentos contrarios al dogma y a la disciplina, cuando ha pretendido obligar bajo juramento a todos los obispos y eclesiásticos a la ejecución de sus decretos. Mas no debe sorprender esta conducta a los que ven que la consecuencia necesaria de la constitución del clero decretada por la Asamblea es la de abolir la religión católica y con ella la obediencia que se debe a los reyes. Con este designio se establece que el hombre constituido en sociedad tiene derecho a una libertad absoluta, que le asegura la facultad de no ser inquietado por sus opiniones religiosas y de que pueda pensar, decir, escribir y aún hacer imprimir impunemente en asuntos de religión cuanto quiera. Aquí ya se la transición al segundo punto de doctrina, que es el error relativo al concepto de la libertad. Pero antes de entrar en ese asunto, vamos a hacer una consideración sobre este primer tema que ha abordado el breve en el ámbito doctrinal. La constitución civil del clero implica, con toda claridad, dice aquí Pío VI, una negación de doctrinas que son de fe de la Iglesia. Está negando por lo menos tres cosas. Primero que nada, la independencia de la autoridad apostólica respecto de la autoridad civil. Y esto lo está negando al pretender que la autoridad civil tiene el derecho de establecer la constitución del clero. La constitución del clero, en lo que es esencial, viene establecida por Jesucristo mismo. Y en lo que es propio o contingente es establecida por la propia autoridad apostólica, de la que dimanan los cánones que ordenan, regulan el ejercicio de la misma. La autoridad civil en todo caso está llamada a reconocer esa autoridad que tiene un origen independiente en relación con ella, o sea que no es establecida por la autoridad civil, ni por lo tanto está subordinada en su origen y en su esencia a la autoridad civil. Lo que tiene derecho a hacer el Estado es a relacionarse con esa otra autoridad en orden a establecer los principios que rijan la relación entre la una y la otra. En realidad, la autoridad civil está llamada a reconocer esa autoridad en la fe verdadera y a ejercer en todo caso sobre los miembros de la Iglesia y sobre la jerarquía eclesiástica el oficio que es propio de la autoridad civil. Es bajo el respeto del fin propio de la autoridad civil y solo bajo él que los miembros de la Iglesia, incluida la jerarquía eclesiástica, están sujetos a la autoridad del Estado. Siempre y cuando esa sujeción no ponga en cuestión o no vulnere la independencia y la esencia de la autoridad apostólica. Por ejemplo, impidiéndole que procure la realización de las actividades esenciales para su fin. O sujetándola, como pretende la cuestión del clero, a una subordinación jurisdiccional según la cual la autoridad apostólica quedaría convertida en una autoridad subordinada, aún en relación con su fin propio, a la autoridad del Estado. La primera afirmación o la primera doctrina herética que estaría contenida en la Constitución Civil del Clero es esta, ¿no? La negación de la independencia esencial de la autoridad apostólica respecto de la autoridad civil. La segunda es la negación de la potestad externa de jurisdicción. Porque si es el Estado, en la forma de una Asamblea Nacional Constituyente, quien puede organizar a la Iglesia en Francia, estableciendo cuáles son los episcopados, qué jurisdicción tiene cada episcopado, designando a los obispos, designando a los presbíteros, estableciendo el sistema en que serán designados los unos y los otros, que ahora eso ya lo veremos más adelante, como la disciplina es alterada en esas materias, y se establece un sistema de elección para de elección popular, ¿no?, bajo la autoridad del Estado para designar a los miembros del clero que han de ser obispos o presbíteros, párrocos de tal o cual iglesia. Cuando se entra allí, se está afirmando este error, como dice bien Pío VI, de negar la potestad de jurisdicción externa de la autoridad apostólica, ¿no?, como si toda la organización social de la Iglesia dependiese del Estado. Eso es doctrina luterana, para decirlo sencillamente, es doctrina protestante. El Papa hará alusión en el breve al hecho de que mientras las propiedades todas de la Iglesia Católica han sido confiscadas, eso no ha tocado en absoluto a los calvinistas en Francia. Es decir, los protestantes que están bajo la autoridad de Francia, del Estado francés, no son tocados en sus propiedades. Y ahí es evidente lo que dice el Papa en el último párrafo que yo leí, ¿no? Lo que busca esta llamada constitución del clero es abolir la religión católica. el Estado revolucionario no puede admitir ninguna autoridad pública que no sea la suya propia. Ese totalitarismo del Estado revolucionario implica necesariamente la negación de la realidad que es la Iglesia Católica. Y el cruce de esto sale el Papa Pío VI con energía y con valor. Digo con valor porque recordemos que en el fondo esto le costará la vida. En unos cuantos años más se verá invadido en sus estados por la República Revolucionaria Francesa, usurpado en la posesión de sus estados, hecho prisionero por el general Bonaparte, que comandaba los ejércitos revolucionarios en Italia y que invadió los estados pontificios, y llevado como prisionero a través de toda la Italia central y septentrional hasta el sur de Francia, en que será puesto en prisión en la ciudad de Valence, donde morirá en 1799. El breve pasa a continuación al segundo punto doctrinal fundamental, que abordaremos en la próxima clase, ¿no?, junto con el resto del documento pontificio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.